Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Muy buenas noches, queridos y queridas, bienvenidos al capítulo número 362 de Proyecto Terror. Y este que tose no es el Duque Negro, buenas noches. Buenas noches, querida bruja. Sino que es Lorenzo Arabia, buenas noches. Buenas noches, Patricia Priva. ¿Cómo echaba yo de menos ese saludo que teníamos? Claro. Sí, sí, claro. Yo le presentaba siempre como tal, como Lorenzo Arabia, y él yo le me respondía. Claro, Patricia Priva. Lorenzo Arabia, que es un... ha sido habitante de la cripta de Proyecto Terror y de vez en cuando regresa, uh-huh. A veces de manera enlatada, como la semana pasada y aquel especial que recuperamos sobre Jack el Destripador, ya que tuvimos aquí a Fernández Urresti, a Mariano, presentando su nueva novela, Las Violetas del Círculo Sherlock. Bueno, pues ya cogimos del baúl de los recuerdos aquel especial sobre Jack el Destripador, con la película Desde el Infierno, sí. ¿Te acuerdas, verdad? Uno de los especiales que preparamos en aquellas temporadas de Proyecto Terror. Así es. ¿Y ahora regresas en directo? Sí, que sabes que es lo que me va por vena. Claro. El directo. Vamos a tener sobredosis de Lorenzo Arabia, Duque bueno. Negro. Pues bien, hombre, muy bien. Bueno, para quedarnos satisfechas, porque después en una temporada, como no va a volver... Bueno, le ponemos en playback, si no... También, claro. Una y otra vez, en un bucle. Enlatado. Enlatado, como las sardinas. Eso. Bien, ¿y qué es lo que vamos a degustar en el menú espectral de la cocina de la cripta? Que es la cocina del infierno, por supuesto. Bueno, pues para todos aquellos que no hayáis mirado ni el Twitter, ni el Facebook, ni el blog, ya tiene delito, pero bueno, hay gente que aún sigue desconectada, deciros que para hoy hemos preparado un programa bastante especial, creo yo. Así como la semana pasada hablamos del 40 aniversario del ascenso y caída de Ziggy Stardust. Ah, sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. No, bueno, tengo memoria de pez. Bueno, alguna vez se te va la olla, por bueno, eso te lo digo. Pero por otras circunstancias que no vienen a cuento. Comentar ahora mismo. Duque Negro. Vale, vale. Bueno, pues en tu sección musical también hoy vamos a tener un pequeño especial. Mira qué bonito me ha quedado. Pues sí, un pequeño especial, un aniversario. En esta ocasión no son 40 años, son 30. Y vamos a hablar de Christian Death. Y ese disco, el disco con mayúsculas, ¿no? Pues de su sí, carrera. Sin duda. Only Theater of Pain, el primer disco de Christian Death con Ross Williams. Uh-huh. Y bueno, comentaremos un poco historia y demás y escucharemos unos temazos, ¿no? Además, Ross Williams es uno de los artistas preferidos de Lorenzo Arabia. Sin duda alguna. Y este disco en especial. Uh-huh. Sí, yo creo que es una buena elección estos 30 años de Only Theater of Pain, porque es, yo creo que todo un clásico del terror americano. Además, también podemos, pues un pequeño homenaje, ya que el 1 de abril fue cuando la muerte de Ross Williams. Del 98, sí. Lo estábamos del comentando 98. Antes. Uh-huh. Sí, además es que es muy curioso porque yo he visto en el Facebook, hablando de Facebook, el Facebook de Sopor Eternus, que yo creo que sí que es Ana Barney, el que escribe, por cómo escribe, por lo que escribe, por fotos que cuelga, él firmando sus propios discos, ediciones numeradas, firmadas y tal, que, bueno, colgó el 1 de abril una foto de Ross Williams. ¿Ah, sí? Conmemorando su aniversario. Oye, pues es de agradecer. Claro que sí. Bueno, pues eso será en la primera parte del programa. Después continuaremos con... la sección de Helen de Ripa, que por fin ha regresado a la cripta. Ella siempre, casi siempre, viene enlatada, porque Helen tiene muchas ocupaciones y, bueno, pues como no tiene el don de la ubicuidad, pues tenemos que grabarla y luego eso, meter la lata en el reproductor para que nos cuente una historia de sus malos queridos. Y en esta ocasión nos va a llevar hasta México, nos va a hablar de una auténtica depravada. Y esto lo digo además doblemente porque no solamente se dedicaba a matar seres humanos, sino que encima esos seres humanos eran niños. Con lo cual, bueno, nos quedamos sin palabras. Esta depravada, esta psicópata, se llamaba Felicitas Sánchez Aguillón. Como digo, era mexicana. Bien, luego escucharemos a Helen de Ripa. Y para terminar lo haremos conmemorando, o celebrando, no, rememorando, vamos a decir, el 75 aniversario del fallecimiento de un autor que obligatoriamente está en la biblioteca de la cripta, como es Howard Phillips Lovecraft, ¿verdad, Lorenzo? Pues sí, conoceremos un poco a grosso modo pues su vida, su obra y, bueno, y luego las posteriores influencias que tuvo en todas las artes, tanto en cine, cómic, videojuegos, música, bueno, pues... Lo veremos después de Helen de Ripa. De acuerdo. Y antes de comenzar ya con la primera canción, vamos a mandar un par de saludos. Por un lado, a un nuevo oyente, quizá no tan nuevo porque debe llevar un tiempo escuchándonos, pero sí que acabamos de recibirle en el Facebook de Proyecto Terror. Él se llama Joan Luque, es de Gandía, de Valencia. Y nada, Joan, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y el siguiente saludo se nos va un poquito más lejos, hasta Alemania. Y saludamos a Morgana, que nos está escuchando vía internet. Así que un beso, hermosa. Y gracias también por estar ahí. Pues un besuco, que yo creo que este beso va para Hamburgo, ¿no? Exacto, exacto. Bien, y una vez dicho todo esto, vais a permitirme que haga un pequeño homenaje. El año pasado, por estas fechas más o menos, realizábamos un especial también recordando el fallecimiento de un gran hombre, y no solo por su estupenda, maravillosa personalidad, su música, sino porque también él era muy grande físicamente. Me refiero a Peter Steele, el frontman de Type O Negative, y es que el 14 de abril se conmemoraba pues el segundo aniversario de su fallecimiento. Así que hoy vamos a escuchar un tema de los de Brooklyn, de Type O Negative, en honor al gran Petrus, al gran Peter Steele. ¿Y qué mejor que celebrar Halloween en el cielo, en el paraíso? Halloween in Heaven. Así comenzamos Proyecto Terror. With the monsters. Good for Hendrix. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. ¡Ah, genial! La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, llegamos a tu sección. Bien, querida bruja, pues vamos a hablar de música. Y vamos a empezar con los lanzamientos. Que Patricia, por la ventana. Ya sabía yo. Digo, a Patricia le gusta mucho tirarlo todo por la ventana. Todo, todo. Y vamos a comenzar hablando de un grupo que nunca ha estado aquí en la cripta. Ellos son Ainur y, bueno, se formaron en 1999 en Los Ángeles. Y los dos integrantes más importantes son Adam Moore y Robert Vogel. Y ellos hacen pues un estilo rock industrial y el pasado mes de marzo lanzaron su tercer disco de estudio, lleva por título The Offering, y lo han lanzado en el sello Metropolis Records, en el que podemos encontrar a grupos como Frontlight Assembly, Mind in a Box, KMFDM, entre muchísimos otros. Y bueno, para los que tengan oportunidad de comprar la revista Cilo, pues tienen una entrevista a este grupo. En el mes de abril ha salido una entrevista a Ainur en la revista Cilo. Vamos a comentar que The Call es su próximo single. Han tenido un single anterior, pero como somos unas adelantadas, como te digo siempre, pues nos vamos a ir ya a su siguiente single, que todavía no lo ha lanzado, pero en la página web pues ya lo nombran como próximo single. Y el título, The Call, vamos con él. We'll be right back. Cuéntanos, Duque Negro. Pues ahora vamos a hablar de épica, que era esto que estábamos escuchando, ¿verdad? Esto. Esto. Pues épica es una banda de metal sinfónico holandesa. Hacía mucho que no teníamos metal sinfónico en la cripta, Patricia. Es verdad. Pues épica se formaron en el 2003 y el pasado mes de marzo se publicó su quinto álbum de estudio, Requiem for the Indifferent. Y bueno, hoy, quizás ya a esta hora estén en ello y mañana lo presentan en vivo, esta noche en Barcelona y mañana en Madrid. Y bueno, esto que estamos escuchando es Stone from the Sorrow, que es su primer single. Could not storm the sorrow. My hollow heart has bled me dry. Estos ya son viejos conocidos y como nos gustan. Pues sí, y como nos gustan, pues vamos a hablar de ellos. Venga. The World of Faderhead es el título del nuevo álbum de Faderhead, el quinto de su carrera. Ha salido al mercado el 30 de marzo, hace muy poquito, y ya se ha extraído un single, el del tema Fistful of Fuck You. En el vídeo, que es muy interesante, podemos ver a Faderhead recreando los videojuegos de arcade de los años 90 y aparece luchando contra los miembros de Combi Crash, de Angwan y entre otros grupos para llegar a un club donde tienen que dar un concierto esa noche. Y bueno, vamos a escuchar este tema. ¿Qué te parece, Patricia? Fenomenal. Ya verás el videoclip, que es muy divertido. Lo cuelgo ahora mismo en el Facebook de Proyecto Terror. Fistful of Fuck You. Hoy... El siguiente grupo también ha estado en la cripta. Y pronto van a estar en España. Porque... ¿Es el concierto? Claro, ya estamos con el concierto. Me parece muy bien. Vienen a España The Vision el viernes 27 en Madrid, en la Sala Heineken, y el próximo sábado 28 en Barcelona, en la Sala Bikini. Para los que puedan ir, pues ya nos lo contarán. Pues sí, porque yo por lo menos no voy a poder. Yo tampoco, hija, pero ¿qué se le va a hacer? No podemos estar en todos los lados. Y Lorenzo Arabia pone cara de que tampoco va a poder. Es que no sé ni en qué fecha cae, qué día de la semana es. Pues el 27 es viernes y el 28 es sábado, la semana que viene, ¿no? El 27 me cogería muy mal, el 28 sería en Barcelona, no me coge lejos. Bueno, pues nada, otra vez será. En la Sala Bikini. Me gustaría, de Vision. No, sí, a mí que también, me... a mí también, pero... Sí que me desplazaría, pero no. Tan rápido, tan precipitado, como que no. No puede ser. Además, bueno, no nos daría tiempo a hacer el equipaje con tantos baúles. Bueno, mujer, tenemos más de una semana. No sé, no sé. Bueno, en fin. Compartimos maquillaje entre todos, no pasa nada. Total, es el mismo tono. Con las pertenencias las dejamos en el carrito de la compra de Patricia. Eso. Sé que le acompaña con cuatro perros por las calles. Oye, que le tengo súper customizado, ¿eh? Claro, es que hay que hacerlo siempre. Que voy a hacer la compra al día, pero voy customizada. Eso siempre, siempre. Bueno, The Vision. Pues sí, lo único que vamos a comentar es que su último lanzamiento fue en el 2010. Llevaba por título Pop Gefahr, que a ver si sacan algo nuevo, que ya llevan dos añitos sin... Bueno, lo típico, disco de un EP, remezclas, tal, pero queremos un disco nuevo, The Vision. Se lo decimos desde aquí al grupo. Seguro que nos oyen. Y vamos a escuchar, pues, Time to be Alive, porque me apetece a mí, del último disco. Pues vale. Fell by the hands of love, died for reasons I forgot, for the songs I wrote, for beauty you are dreaming of, died for a stranger in my bed, with a bullet in my head, for a land that betrayed, always dying to get laid. I would even die for you, I would if you asked me to, but now is not the time. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Let's get the issue. Y ahora vamos con el aniversario de esta semana. Estaban escuchando estas campanas, esta guitarra, inconfundibles, el sonido de Christian Death y Holy Theater of Pain. Holy Theater of Pain fue el álbum debut de Christian Death con Ross Williams, editado en 1982, ahora cumple 30 años, concretamente en el mes de marzo los ha cumplido, y fue editado en el sello Frontier Records, que es la referencia número 7 de su catálogo. Christian Death se formaron un poquito antes, en 1979, en Los Ángeles. El grupo fue fundado, como decimos, por Ross Williams, influenciados por, bueno, entre otras muchas cosas, por artistas como David Bowie, T-Rex, Alice Cooper, por el punk, entre otras muchas influencias. Bueno, David Bowie vuelve a salir otra vez, una semana más. Es que es inevitable, inevitable. Y bueno, Only Theater of Pain es un disco pionero en el sonido de rock, aunque bueno, viene precedido del EP Death Wish, que se grabó en 1981, aunque bueno, se editó en 1984, después de Only Theater of Pain. Y en este EP pues ya se intuía un poco el sonido personal de la banda. Y bueno, el EP, Death Wish, que lo lanzaron 3 años después, lo lanzó un sello francés llamado L'Invitation of Suicide, que también editó Only Theater of Pain en Europa. Los 6 temas de este EP fueron incluidos en la reedición en CD de Only Theater of Pain, y que en su lanzamiento original pues solo tenía 10 temas. Vamos a hablar un poco bueno, aparte de Ross Williams, de la gente que aparece en este disco, que tenemos a Ross Williams como compositor principal de todos los temas y cantante, a James McGarty al bajo, Rick Agnew como guitarrista y a los teclados, a George Belanger como batería, Eva O como corista y a Ron Athey como corista y con efectos de sonido. Holy Theater of Pain es una crítica a la religión organizada. Habla de la muerte, las drogas y la necrofilia, entre otros temas. Todo ello aderezado con melodías oscuras, con guitarras distorsionadas, lamentos y una atmósfera malsana que te atrapa. Y como hicimos la semana pasada con David Bowie, pues vamos a comentar un poco pues unos grupos que se han dejado atrapar por esta atmósfera de Ross Williams y del death rock. Bueno, grupos que podemos comentar, por ejemplo, pues serían Black Eyes o Cinema Strange, Devchovsky, Scary Bitches, que le gusta mucho a Patricia. Ah. Y a mí, personalmente, mis favoritos, los que creo que más han seguido la estela de este disco y le han sumado su propia personalidad, serían Chance of Maldoro. Para mí, yo creo que de los mejores que han seguido la senda de Only Theater of Pain. Sí. Y bueno, estábamos escuchando el primer tema, ¿verdad? Cavity, First Communion. Así es, ahora mismo ya está sonando el segundo, el Figurative Theater. Y bueno, no sé qué os parecerá, ponemos otro temita así. Tú mandas, Duque vale, Negro. Pues yo mando. Yo estoy entre Romeo's Distris o Resurrection, que es mi favorita. Entonces, no sé, os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál de las dos os gusta más? ¿Lorenzo? Yo a mí cualquier cosa que pongas de este disco, desde luego, pero Romeo, yo daría voto a Romeo, por ejemplo, aunque es una de las más conocidas. Bien. Pero bueno, porque es la mejor igual. ¿Sí? Pero de las mejores. Favorita, Resurrection. Resurrection, pues mete. Yo sería egoísta y metería Resurrection. Mete Resurrection, exactamente. A ver si entre los dos me vais a marear. Mira, méteme. You spin me round. Méteme la 9, que es la que pincho yo cuando pinchamos, las Velvet Faces, que es la Resurrection. Pues nada. Para que conozca a los oyentes otro temita de este disco. Sure. Bueno, Patricia me da paso, pero yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de este disco, que lo escuchéis. Y si ya, bueno, si no lo conocéis, que empecéis a conocerlo a partir de este disco, y si no, pues que lo volváis a poner. Igual lo tienen en la estantería, que hace mucho que no lo tocan, que viene, siempre viene bien escuchar de vez en cuando algo que te guste para retomarlo y volverte otra vez. Pues que le quiten el polvo. Pues eso. Así que... Bueno, pues podemos escoger una canción para cerrar este bloque de Christian Death. Me parece muy bien, Patricia. Ya sabemos cuál va a ser la canción. ¿Cuál? Ahora sí, ¿no? Romeo's Distris. Vale. Me habéis leído el pensamiento. Y después escucharemos las andanzas, por llamarla de alguna manera, llamarlas de alguna manera, las obras también, entre comillas, de esta auténtica depravada. Felicita Sánchez Aguillón nos cuenta su vida, obra y milagros, Helen de Ripa, pero de momento nos quedamos con Ross Williams, Christian Death y Romeo's Distris. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen de Ripa, mis malos queridos. Una noche más estamos con Helen de Ripa, aquí en la cripta de Proyecto Terror, en su sección de Mis Malos Queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. ¿Qué te parece la nueva sintonía? Pues estupendamente, oye. Ideal, además, para ambientar un poquito esta sección tuya. Le va, yo creo que fenomenal, estupendo. Bueno, para todos aquellos que no conozcan esta sintonía, ¿te parece que les pongamos un poco...? Sí, sí, porque para que dirán, ¿cuál es? Quizá algunos se pregunten, bueno, pero ¿qué sintonía es esta? ¿Por qué comentan estas cosas? ¿Estas dos de qué van? ¿Están un poco para allá? No. Sí, los bueno. Míos, estamos muy centradas, a veces nos va un poquito la pinza, pero normalmente sabemos de lo que hablamos. Pero estamos muy para allá. Se siente. Ya, una más que otra, no voy a señalar. ¡Bueno, ya empezamos! Bueno, sí, a ver, esta sintonía pertenece a una banda sonora de una serie de televisión. Así es, una serie que tanto a ti como a mí nos encanta. Y la sintonía pertenece a una serie que se llama Masters of Horror, Los Maestros del Horror. Y yo creo que es algo que les viene muy adecuadamente a Mis Malos Queridos. Y por eso he decidido que renovarse o morir. A mí me parece estupendo que hayas escogido esta sintonía, esta dulce melodía, para la sección que esta noche precisamente nos ocupa en este ratuco de Proyecto Terror. Y además, hoy la protagonista es una chica. Normalmente son chicos. ¿Por qué será? Pues no lo sé. En fin, pero a ver las ailas. Y hoy tenemos a una, bueno, aquí en el estudio no, pero sí que tenemos su biografía, y Helen de Ripa nos va a hacer un repaso bastante interesante, muy interesante, sobre quién vamos a dar ese nombre. Pues la mala querida de esta noche es Felicitas Sánchez Aguillón, más conocida como la ogresa de la colonia Roma. Nuestra protagonista de esta noche nació en la ciudad Cerro Azul, muy cerquita de Veracruz, en México. No sabemos exactamente el año. Las biografías que hay de ella narran que hacia el 1905, 1910, pero exactamente no hay una fecha concreta. También hay que decir que desconocemos mucho los datos de su infancia. No sabemos si fue una niña feliz, desgraciada, maltratada. Lo que sí sabemos es que estudió enfermería y que gran parte de su vida fue partera, es decir, que trajo a los niños al mundo. Se casó de jovencita con Carlos Conde en su ciudad natal y poco tiempo después dio a luz un par de niñas, gemelas. Al cabo de unos años, cuando esas niñas eran pequeñas, nuestra protagonista de hoy decidió que las niñas la estorbaban y convenció a su marido para que las vendieran y así obtener algo de dinero. Carlos, como estaba profundamente enamorado de su mujer, accedió, porque hay que tener en cuenta que era un matrimonio tirando a pobre y había que salir un poquito de esa pobreza. Pero poco tiempo después se arrepintió y le preguntó a Felicitas a quién había vendido a sus hijos. Felicitas se negó a dar tal información y esto provocó que el matrimonio se rompiera. Una vez divorciados, ella se fue a vivir a la ciudad capital de México y allí es cuando empezó a traficar con niños. Las madres solteras iban allí a su casa para que ella vendiera a los niños, para así intentar ellas pues tener una vida próspera, ya que esos niños a las madres solteras les estorbaban en su afán de prosperar en la vida. También acudían a ella, recordemos que era partera, mujeres sobre todo de la alta sociedad o mujeres que habían sido infieles a sus maridos para evitar esos embarazos, para interrumpir esos embarazos no deseados. Su fama creció cuando una joven de la alta sociedad mexicana fue a su domicilio para que la practicara un aborto. Esto hizo que ella fuera pagada considerablemente y vio ahí un negocio que fue bastante próspero. También hay que decir que al principio de su andadura fue detenida por la policía, ya que practicó un aborto en el cual la madre murió, los familiares la denunciaron, pero como ella se deshizo del cadáver muy bien, no hubo pruebas y esto contribuyó a que con una pequeña fianza Felicitas saliera libre. Pero esto no hizo que nuestra protagonista rechazara seguir por estos andurriales. Al contrario, vio en esto un negocio bastante próspero. Una mujer casada le pidió que le practicara un aborto. se había quedado embarazada de su amante y como su marido era estéril, no podía tener este niño. Ella practicó el aborto y como no sabía qué hacer con el feto, lo tiró a la basura sin más. Así empezó lo que es la carrera, como he dicho. También se dedicó a recoger a niños pequeños de familias pobres para que esos niños, según ella, tuvieran una vida feliz, ya que ella se iba a encargar de que familias acaudaladas, tanto de la Ciudad de México como de alrededores, los adoptaran y así que tuvieran una dulce salida. Pero no era así. Algunos eran estrangulados, pero otros tenían un destino más cruel. Tenía un enorme calentador de agua que funcionaba a base de leña, pero no era leña lo que echaba al fuego precisamente, sino que eran los bebés. Los arrojaba bañados en gasolina vivos. Las paredes de su apartamento eran bastante gruesas, por lo cual los gritos de estos bebés y de estos niños no eran oídos por los vecinos. El sadismo de esta mujer era tal que el colofón de este acto era que se duchaba largamente con el agua calentado con los bebés quemados vivos. Tiempo después, Felicitas compró una tienda en Guadalajara, allí en México, no confundamos con Guadalajara de España. A esta tienda la llamó La Quebrada y emprendió otro negocio. Seguían llevando los niños pequeños, los fetos y demás, y ella seguía encargándose de sus niños de corta edad. Pero el sadismo llegó a extremos insospechados. Los llevaba a su cocina y los descuartizaba, vivos. Primero les cortaba las piernas, después los brazos y después los decapitaba. Todo mientras los niños estaban vivos. Después los descarnaba, los sacaba los ojos, los órganos internos y las vísceras y se lo daba a su perro. Pelaba los huesos y los echaba a un vertedero que había en la parte trasera de su casa. A los niños que tenía bajo su cuidado de 1 a 3 años de edad, los alimentaba con atole y comida descompuesta. El atole es como una especie de comida de animales, sobre todo de reses, y gozaba golpeándolos. Los llevaba después a la cocina y les sometía también a grandes sufrimientos. Los huesos y las pequeñas menudencias, por decirlo así, de estas pequeñas víctimas, los tiraba o bien en basureros o en el inodoro. Y cuando estos conductos se llenaban, llamaba a un fontanero al cual tenía sobornado. Este fontanero tenía el nombre de Salvador Martínez Nieves. En el año 1940, la policía empezó a detectar restos de fetos de recién nacidos y de niños en basureros de las calles de Colonia Roma. Estuvo así la situación durante casi un año. Cuando consiguieron detenerla, se desconoce el número total de víctimas a manos de Felicitas. El 8 de abril de 1941 es una fecha clave en la detención de Felicitas. Una llamada telefónica a un reportero lo puso sobre aviso. En una calle habían encontrado unas piernitas de niños. La dirección correspondía a un pequeño estanco llamado La Imperial. El dueño, Francisco Páez. Fueron a donde este joven y él, claro, él intentó jurar y perjurar que no sabía nada de lo que es. De lo que estaban hablando los policías, y lo que sí dijo fue que a él le llegaban bastantes olores desagradables de parte de su vecina. ¿Quién era la vecina? Felicitas. Entonces la policía empezó a registrar todo lo que eran los caños y las tuberías de las dos tiendas que estaban contiguas. Allí encontraron huesos y trozos de carne descompuesta. Primero pensaron que a lo mejor eran restos de animales, pero cuando encontraron algodón lleno de sangre y un pequeño cráneo humano, ya no había ninguna duda. Después encontraron trozos de cadáveres de distintos niños, entre ellos dos piernas putrefactas pertenecientes a distintos cuerpos. Esa investigación concluyó con que todos estos restos no provenían del estanco, sino de la tienda de Felicitas. Entonces siguieron investigando lo que eran las habitaciones del domicilio y de la tienda de nuestra protagonista. Allí encontraron calaveras humanas, velas, agujas, retratos de niños e incluso de esos actos tan sádicos de los que hemos hablado, ya que el amante de Felicitas era el encargado de retratarlo y de que incluso, de llevar un diario en el cual anotaba todo tipo de fechorías que habían cometido. Entraron en la tienda buscando a la dueña, pero solo estaba la dependienta, que dijo que Felicitas había salido a las 6 de la mañana, aunque varios clientes aseguraron que la habían visto hasta 15 minutos antes y que cuando vio el barullo que se montaba, con la excusa de ir a ver lo que había pasado, luego no volvió a aparecer en la tienda. El detective José Acosta Suárez fue el encargado de llevar toda la investigación. Un año más tarde descubriría la identidad de otro malo querido del cual hablaremos en otra ocasión, cuyo nombre era Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Pero de ese ya he dicho que hablamos en otro momento. Sigamos con Felicitas. Descubrió también que Felicitas había llegado a torturar a casi un centenar de bebés dentro de los que eran solamente los restos hallados. Posteriormente, Felicitas, en su declaración, no sabía decir exactamente el número de niños que habían pasado por sus manos. Un chico que la conocía ejerciendo como trituradora de angelitos. El 11 de abril de 1941, la policía detuvo al fontanero sobornado, recordemos, Salvador Martínez. Ante los agentes de la ley, declaró que era llamado frecuentemente por Felicitas para desatascar esas tuberías y que casi siempre aparecían restos humanos, tales como extremidades, pequeños cráneos e incluso prendas de ropa. La policía le preguntó que por qué se prestó a guardar semejante secreto ante las autoridades, porque si hubiera declarado semejantes hechos, hubieran podido evitar la muerte de muchísimos niños. Salvador declaró que Felicitas le sobornó diciendo que si decía algo, ella le iba a acusar como cómplice, y lo que fue más jugoso para él, una cuantiosa suma de dinero que le dio a cambio de su silencio y que progresivamente le iba pagando más para seguir comprando ese silencio. Ese mismo día, Felicitas Sánchez Aguillón fue detenida en la calle a bordo de un coche. La acompañaba su amante, Roberto Sánchez Salazar, que la quería llevar fuera de las fronteras de México para que así saliera libre. Fueron los dos detenidos. Roberto, con el tiempo, se descubrió, como hemos dicho, que era el autor de las pruebas fotográficas y de los diarios que habían estado escribiendo relatando semejantes torturas. Una vez que fue detenida, Felicitas se defendió diciendo que lo único que hacía eran favores a mujeres que la pedían desesperadamente, que no podían hacerse cargo de esos niños y que ella hiciera lo que bien estuviera en sus manos. Y que incluso declaró que una joven la quiso que la practicara un aborto porque había tenido un sueño en el cual veía que su hijo no era tal, sino que iba a ser un monstruo. A la hora de nacer el niño, que ella descubrió, Felicitas, que el niño no lloraba, sino que bufaba, y que era un monstruo, tenía cara de animal, y en lugar de ojos, unas cuencas espantosas, y en la cabeza, una especie de cucurucho. Que le pidió a Roberto que le echara al canal, y que amarrándole un cable al cuello, es lo que hizo. Felicitas ingresó en prisión el 26 de abril de 1941, por los delitos de asociación delictuosa, aborto, violación a las leyes de la inhumación y responsabilidad clínica y médica. No se contemplaron los hechos de homicidio porque eran o bien niños muy pequeños o no natos y no eran considerados ciudadanos a estos efectos. La sentencia del juicio no deja por menos de ser sorprendente. Fue declarada libre bajo fianza por el pago de 600 pesos, ya que no aparecieron ninguna de las pruebas, ni tanto ni restos, ni diarios, ni fotos. Con el tiempo se descubrió que las jóvenes de la alta sociedad veían con bastante temor que salieran sus nombres a relucir y pagaron a unos cuantos agentes de la ley, cuyo nombre no se reveló nunca, para que se deshacieran de las pruebas y así no verse involucradas en estos actos. Así pues, Felicitas salió libre bajo fianza. Los periódicos de la época se hicieron eco de semejante atropelía, ya que estamos hablando de un centenar de niños, más luego los abortos. El 16 de junio de 1941, Felicitas se levantó de la cama a medianoche. Su amante le preguntó que a dónde iba y ella respondió que a la cocina. Al día siguiente, cuando Roberto despertó y fue a la cocina, la encontró tirada en el suelo. Se había tomado un frasco completo de Nembutal. Estaba muerta. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, when I become so literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Pues con The Anunnaki Sons y este tema, así un poco contundente, nos vamos a adentrar en el abismo, en el tiempo. Lorenzo Arabia. Patricia Prida. Comenzamos esta historia sobre Lovecraft. Comencémosla. Y no sé, yo creo que lo mejor es iniciar el tema por el principio, ¿verdad? Sí, yo creo que podríamos arrancar como David Copperfield, ¿no? Por el inicio, yo creo que es la mejor manera de arrancar una historia, en este caso la vida de Lovecraft. Yo creo que si hablamos de escritores que han renovado el género de terror, al menos norteamericanos, tendríamos por un lado a Poe. Yo creo que es inevitable que nos venga a la memoria Poe, otro de ellos sería Lovecraft. Yo creo que son dos grandes padres de la literatura de terror y con bastantes cosas en común. Lo hablábamos antes fuera de micrófono. Veremos que son varias las cosas que acaban uniendo a estos dos grandes de la literatura de horror. Uh-huh. Bueno, Howard Phillips Lovecraft. Efectivamente. ¿Nace? Howard Phillips Lovecraft, pues nace en Providence. Yo creo que eso es conocido porque es el genio de Providence. Pasó prácticamente la totalidad de su vida en Providence sin llegar a salir, salvo la escapada que hizo su aventura neoyorquina, que salió como el rosario de la aurora, vaya. Quizá un poco empujado por su mujer, ¿no? Sí, buscando unas perspectivas de futuro que no acabó encontrando, como veremos, en su periplo neoyorquino. Y bueno, pues él recuperó Providence y finalmente llegó a morir en Providence. Murió además joven, porque muy joven. Falleció, pues yo creo que con 47 años, 46, 47, en 1937. En el 15 de marzo de 1937 falleció en Providence este gran autor. Grande en estos momentos, grandes posteriormente, porque no fue Lovecraft un escritor que conociera el éxito en vida. Como tantos otros. Ahora podemos pensar que Lovecraft fue siempre la figura que conocemos en estos momentos, pero no fue así. Uh-huh. Bueno, y esa fecha nos lleva al programa de hoy, porque recordamos el 75 aniversario de su fallecimiento. Bueno, el niño Lovecraft. El joven Lovecraft, ¿no? Sí, como el cómic que existe, el joven Lovecraft. Bien, pues viene al mundo, como hemos dicho, un 20 de agosto de 1890. Y llega, pues yo creo que ya con la idea de renovar el mundo literario, que es lo que acaba haciendo. Y yo creo que a día de hoy todavía los grandes editores deben de estar hartos de descartar relatos de novelistas o de escritores amateur que están todavía totalmente influenciados por la obra y por toda la cosmogonía de Lovecraft. Y yo creo que a día de hoy todavía son muchos los editores, ya te digo, que comentan el descarte de amateurs influenciados totalmente y prácticamente parafraseando la literatura de Lovecraft. También ahí reside parte de esa grandeza, que a día de hoy todavía se sigue pues teniendo como tema referente esos dioses que crea. Esos dioses y monstruos. Sí, sí, desde luego, monstruos unos cuantos. El joven Lovecraft, además, fue autodidacta prácticamente. Sí, sí, porque fue un muchacho que prácticamente no va al colegio, tiene una muy mala salud de niño, lo cual hace que tenga un alto absentismo escolar. No llega a acabar sus estudios de secundaria, no los finaliza en ningún momento, pero tiene una ventaja, tiene algo a su favor, y es que es un niño con muchísima tendencia a la lectura desde bien pequeño. Dicen que a los 3-4 años ya sabía leer, con lo cual la lectura fue acompañándola a lo largo de toda su vida. Fue un lector voraz de todo lo que caía en sus manos, ya podía ser química, biología, astronomía, absolutamente todo lo que caía en sus manos lo devoraba. Entonces eso también sirvió para que esa carencia que podría haber supuesto esa falta de, en un principio, esa falta de escolarización, pues se suplió perfectamente con la lectura. Lectura que fue fomentada por su abuelo y la biblioteca que disponía su abuelo y que puso en manos de su nieto. Y ahí descubrió una de las grandes obsesiones que luego va a acompañar a Lovecraft, que son sus primeras lecturas infantiles, donde descubre, por un lado, la Ilíada y la Odisea de Homero. Con ello llega toda su obsesión por el mundo grecolatino y también por el mundo arábigo, que luego va a plantear en muchas de sus relatos también con las Mil y Una Noches. El momento que lee las Mil y Una Noches, su fantasía de joven pues va hacia esos mundos y toda esa sugestión de olores, especias, eso también le marcaría. En esta infancia tan bueno, pues tan solitaria, surgiría ese carácter, ¿no? De aislamiento, de buscar la soledad, de no relacionarse demasiado con el mundo exterior. Bien, es que soledad yo creo que sería una de las cosas que realmente van a definir la vida de este escritor, de Providence. Él sí, la soledad va a estar muy marcada. Yo creo que podríamos partir un poco pues diciendo que los padres es el hijo único, por lo tanto no tiene una compañía dentro del hogar familiar, no lo tiene, él se cría absolutamente solo. Su padre muere muy pronto, su padre es un representante de una empresa, representante de ventas de una empresa que se dedicaba a la joyería, a la plata, diamantes. Y bueno, pues el padre de Lovecraft arrastra una enfermedad, la sífilis. Sabemos que, bueno, pues si hablamos de enfermedades que estaban abocadas a un mal final, yo creo que todos nos viene a la memoria pues la tuberculosis. Sabíamos que tenía un desenlace fatal mayormente. Yo traía así a la sífilis. La sífilis acaba atacando, pues no se sabe a qué parte te podría atacar. En el caso de Lovecraft, a su padre todos los problemas le vinieron a raíz, pues tema neurológico, y es de lo que acaba muriendo siendo Lovecraft muy pequeño. La educación correrá siempre a cargo de su madre. Su madre pertenecía a un linaje, no vamos a decir aristocrático, pero sí de alta burguesía, y a pesar de que es una alta burguesía venida menos, como veremos adelante, eso hace que ella siga manteniendo el linaje como algo importante, como la base en la que se va, la base de la educación del joven Lovecraft. Eso hace que su madre sea una mujer terriblemente manipuladora, acaparadora, le tiene hiperprotegido, lo que hace que el joven Lovecraft genere pues esa falta de socialización con los demás niños. Ella siempre le indicaba que no jugara con esos niños, porque siempre consideraba que los niños que podían compartir los juegos con Lovecraft eran niños de clase baja. No estaban a la altura de él, lo que hizo no solamente que Lovecraft desarrollara pues esa falta de socialización, sino que va a arrastrar uno de los graves problemas que la crítica ha señalado en la obra de Lovecraft y muchos de los escritores que posteriormente comparten ese círculo de Lovecraft, que es el racismo. Siempre se ha hablado de un Lovecraft racista, donde ensalza mucho la raza aria. Y bueno, pues no vamos a desmentir absolutamente nada de esto, porque sería pues ir contra los textos de él. Todos, yo creo que nos hemos acercado antes del programa, hemos estado leyendo fragmentos, ¿sí?, donde realmente se ve ese racismo que siente, bien pues, sobre los negroides, que llamaba él, y que hace también, este racismo hace que su periplo neoyorquino, pues como decía, salga como el rosario de la aurora. Imagínate, pues Nueva York, una ciudad con millones de inmigrantes en un momento determinado, pues aquello era pues el infierno. Ya lo dijo Sartre, ¿no? El infierno son los demás, pues en este caso, si encima son de fuera, pues era el infierno total para Lovecraft. Como decíamos, bueno, pues la educación de Lovecraft corre a cargo de su madre. Bueno, es un niño solitario, con lo cual pues los juegos, prácticamente quitando esa lectura, los juegos se basaban prácticamente en pasear solo por extraños parajes. Tenemos que tener en cuenta que es un niño que tiene todavía un poco, nace donde todavía quedan esos recoldos de la literatura gótica. Entonces los parajes extraños, cementerios, eso a él le gustaba y es prácticamente su fijación. Otra de las grandes fijaciones que también tiene de niño y que va a estar toda la vida acompañándole es las estrellas, cosa que cualquiera que se haya acercado a los relatos de Lovecraft sabe que el terror, ¿no?, que viene del espacio, pues está muy presente y es un hábito que él tiene ya desde muy niño, que es contemplar las estrellas, pasear siempre por las noches. Y él dedica mucho mucho tiempo, cosa que no dedica, es como ya hemos dicho, es a jugar con otros niños. Uh-huh. Lo que hace que ese carácter intimista, cerrado, hermético y de ermitaño, vamos a decirlo todo, de ermitaño, le va a acompañar toda la vida. De hecho, el género epistolar, el de las cartas, es uno de los, de los escritores más fecundos, porque como precisamente no salía de casa, la relación que tenía con el exterior era prácticamente epistolar, era a través de cartas, y muchas son las que nos han quedado de la correspondencia que él ha tenido con los otros escritores, antes que escritores, prácticamente amigos y admiradores de la obra, de los pocos que pudo tener en vida. Uh-huh. También lo comentábamos antes, esos amigos escritores, no muchos, pero sí que algunos, y además muy importantes, tanto en la vida de Lovecraft como luego también reflejados en la sociedad a través de sus obras. Sí, lo bueno que tiene Lovecraft, aparte de que él recrea, genera un mundo propio, como ya pudo hacer en su momento Tolkien con la Tierra Media, como también hizo muy bien uno de sus mejores amigos y que yo creo que recuperaremos en algún otro momento dentro de Precio Terror, que es Robert Howard. Creador de Conan, de Solomon Kane, y yo creo que también ahí generan ese linajes, tierras, dioses paganos. Entonces, él va a reunirlos y va a darles ese mundo que él ha creado y que ellos luego, incluso después de la muerte de Lovecraft, van a seguir recreando. Posiblemente muchos de los relatos que se generaron a raíz de toda la creación de Lovecraft y tras su muerte no hubieran sido del agrado de Lovecraft, pero sí que habría dado el visto bueno, porque realmente él no era una persona cerrada a lo que él había creado, pero sí que muchas de las creaciones posteriores chocan un poco con lo que podría haber sido el ideario estético y creador de Lovecraft. Pero ellos siguen manteniendo vivo todo ese mundo. A día de hoy todavía seguimos leyendo novelas o relatos donde seguimos viendo una referencia implícita a todo ese mundo que había creado Lovecraft en su momento. No cabe duda que ha marcado enormemente tanto la literatura como el cine, y enseguida lo veremos. Sí, sí, desde luego. Yo creo que a día de hoy, posiblemente, si le contáramos a Lovecraft, si tuviéramos forma de contactar con él y decirle esto es lo que has dejado, yo creo que no se lo debería de creer. No llegaría a creérselo porque realmente, como he dicho anteriormente, no llegó a saborear las mieles del éxito tal y como lo conocemos hoy en día. Tenía muy pocos lectores. Realmente la publicación de los relatos se van a hacer a través siempre de esas revistas pulp que en la época en la que él está desarrollando su literatura son fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que partimos de un periodo de crisis. No quería yo hablar mucho de crisis porque yo creo que estamos todos ya bastante hartos ya de tema crisis, pero bueno, tenemos que tener muy presente ese tan mentado crack del 29, ¿no? Que con la crisis actual tanto se ha mencionado diciendo que actualmente la que vivimos es muchísimo peor que aquel crack del 29, donde él precisamente apoyó toda la política de Roosevelt. Bien, este crack del 29 supuso en un momento dado que ciertas publicaciones no pudieran hacer acopio de papel, todo se encareció. Es algo que yo creo que a día de hoy podríamos entender muy bien cuando vamos a un kiosco y aquella revista que hace un tiempo comprábamos en un tamaño muchísimo más amplio, vemos que ahora aparecen todas en una edición más económica. Todas son más pequeñas, el formato más reducido, lo cual también abarata costes. Esto fue precisamente el principio de esta literatura pulp. Fue la idea de que ante una crisis había que abaratar coste. El papel se hizo de una calidad inferior, se acortó el tamaño de la publicación, lo que hizo que naciera este género pulp. Y con ello, obviamente, nació también esos escritores que escribían pues novelas cortas o cuentos, o apólogos, que se podían publicar fácilmente y que una revista pulp pues, podía tener perfectamente 7, 8 o 10 escritores de la misma temática, en este caso, pues el horror. Uh-huh. A pesar de morir joven, con 47 años, ha dejado un gran legado, puesto que se inició en la escritura muy pronto, muy joven. ¿Y a partir de qué obra, o pequeña obra, o relato, porque es en lo que más uh-huh. trabajó Lovecraft, podemos dar el pistoletazo de salida a lo que es su obra literaria? Sí, pues su primera, él empezó, como bien dices, Patricia, empezó a escribir muy joven. Fue una afición que la acompañó siempre, a la par que la lectura, fue la escritura. Entonces él siempre escribió esos pequeños años de escolares, escribió para revistas, luego para publicaciones. Incluso llegó a publicar en revistas científicas, donde ya hemos visto que no tenía una gran formación académica, pero sí que era un lector voraz. Eso hizo que pudiera él afrontar artículos dentro de revistas de corte científico. Pero su primera obra, yo creo que lo que sería el primer cuento, La bestia en la cueva. Fue de los primeros textos escritos por él y donde todavía podemos apreciar esa parte de horror gótico de la que decíamos que el joven Lovecraft leía. Tenemos que tener en cuenta pues que está en lo que sería el canto del cisne, ya de cuando él nace, el canto del cisne de la literatura gótica, pero obviamente queda esos recoldos, quedan ahí. Bueno, pues uh-huh. él va a crear sus primeras obras dentro de lo que es este horror gótico. Algo que, como comentábamos anteriormente, tiene en común con Poe, es que llega un momento en que ambos van a huir precisamente de esos estereotipos del horror gótico para generar ya lo que sería el horror propio, por un lado de Poe, por otro lado de Lovecraft, con características semejantes en algunos casos y muy distintas en otros. Veremos que, por ejemplo, pues el tema de la mujer es muy parecido, como ya hablábamos anteriormente antes de empezar el programa, ¿no? El hecho de que las mujeres no son precisamente carnales, no hay un atisbo de lujuria en la obra. En Poe, por ejemplo, son muchísimas más las referencias a mujeres. No hay más que acercarse a un libro con sus cuentos para ver que incluso ya el propio título del cuento está dedicado a un nombre de mujer, Morella, Ligeia. son muchos, ¿no? Sin embargo, con Lovecraft son muy pocos los referentes femeninos que hay en su obra. Son escasas, suelen ser frías, suelen ser incluso malvadas, pero son escasas. Son muy pocas y, desde luego, para nada lujuriosas. Esto entronca también un poco con algo que se ha hablado muchísimo de Lovecraft, y es prácticamente su asexualidad. Tanto crítica como biógrafos han llegado a la conclusión de que realmente Lovecraft padecía una apetencia sexual ante el sexo, a pesar de que su única esposa que le duró prácticamente, no sé si llegó a los 2 años o sí, año... Se divorciaron, ¿no? Sí, se separaron de mutuo acuerdo tras este periplo neoyorquino del que hablaremos a continuación. Y su esposa decía que él era pues un amante satisfactorio. Pero bueno, yo no sé si dentro del acuerdo que había, pues había también un cierto respeto, ¿no? Uh-huh. Pero sí que la crítica, ya te digo, y biógrafos han llegado a la conclusión de que tenía esa falta de socialización también le había llevado a tener una falta de apetencia por el sexo, a esa sexualidad de la que tanto se ha mencionado de Lovecraft, como todo el terror que le producía el mar. De él se ha dicho siempre que era incapaz de comer nada que viniera del mar, ni marisco, ni pescado. Era pavor lo que le producía el mar, y no hay más que acercarse a la obra a los cuentos de Lovecraft para saber, por ejemplo, como en Dagon, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es uno de los cuentos que todos podemos tener en mente, donde esa población se había generado a través de de ese acoplamiento que habían tenido carnal los marineros con seres de las profundidades del océano, ¿no? Entonces, prácticamente, al igual que el mal llega del espacio, en muchos de los relatos, el mal se produce también dentro de las profundidades del mar. No cabe duda que la vida de Lovecraft estuvo colmada de monstruos, porque has citado el primero de los títulos y ya encontramos una bestia. Sí. Sí, sí, los monstruos van a estar muy presentes, ya te digo, desde lo que son los inicios de la literatura, la primera etapa adolescente, donde el terror es más el gótico, y luego lo va abandonando. Yo creo que realmente la crítica, donde encuentra realmente un Lovecraft digno de estudiar, y aparte digno también de disfrutar, y con tramas más complejas, son ya su última etapa. Su última etapa, donde encontramos ya relatos tan característicos como lo que consideran su única novela, que podría ser bien una novela corta o bien podría ser un relato mucho más extenso, que sería El extraño caso de Charles Dexter Ward. No, yo creo que es uno de los personajes característicos de Lovecraft. ¿Y que a ti más te gustan? A mí yo ya te digo, sí, cuando hemos estado hablando del personaje, yo creo que hay, no sé si a vosotros os pasa, a los que estéis aquí, el hecho de esas primeras lecturas, ¿no? Cuando uno descubre, siendo niño, determinados escritores y, por extensión, determinadas obras de esos escritores, uno todavía recuerda o rememora el momento en el que descubrió esa obra. A mí, con El extraño caso de Charles Dexter Ward, por ejemplo, yo sé el bocadillo de queso que me estaba comiendo a la par que estaba leyendo el libro. Yo recuerdo perfectamente esa primera lectura de Charles Dexter Ward, que fue el primer libro al que yo me acerqué. Siendo un puber, me acerqué a él, y no me acerqué tanto a los cuentos precisamente porque me llamaba siempre, como lector, me llamaba más la atención una novela amplia donde se desarrollaba la trama, el personaje, más que un apólogo, un cuento, ¿no? Donde esa capacidad de síntesis, pues a mí me dejaba un poco, a veces, pues como con ganas. Con ganas de más. Entonces sí, yo me acerqué a aquel libro que vi que era una novela, que venía editada completamente sola, que vi que la extensión era considerable, y allá me acerqué, y desde luego fue devolver este libro en la biblioteca y obviamente empezar a sacar todo el resto. Uh-huh. Todo el resto allí fue un no parar. Pero sí que me acuerdo, como de la misma forma me puedo acordar, yo creo, de la primera vez que leí El cuento de Navidad de Charles Dickens. O sea, lo recuerdo perfectamente, mi etapa febril de estar constipado en la cama sin poder ir al colegio, a eso sí, leyéndome El cuento de Navidad de Charles Dickens, y me acuerdo perfectamente. Son dos autores que, ya te digo, yo no sé si a los demás os ha pasado en alguna ocasión. Bueno, cada uno yo creo que tenemos, ¿no? Algún quizá, bueno, pues no igual un autor, pero alguna obra, ¿no? Sí. En ciertos momentos, por lo que sea, tienes el recuerdo muy fresco todavía en la mente, aunque haya sido de, pues, de niño o de adolescente. Sí, sí, que tienes la impronta, la impronta ahí. Y a mí me pasa con el caso de Charles Esther Ward, y ya te digo, y con el cuento de Navidad de Dickens. A mí me ocurrió con El Hobbit. Con El Hobbit. Además, yo creo que me pilló en una edad muy buena, como los 12 años más o menos. Entonces yo creo que muy bien. Sí, yo mira, te diría lo de El Señor de los Anillos, también lo recuerdo, pero claro, es que la lectura del Señor de los Anillos es tan amplia que yo creo que... Amplísima. Sí, sí, sí. Te quedarías muchos, a gusto. Sí, sí, vaya. Pero fueron muchos los momentos que compartí con los tres libros, llevándolos a todos los lados, claro. Pues seguimos desgranando algunos títulos más y, por supuesto, la vida de Lovecraft. Seguimos, seguimos. Ya hemos visto que, bueno, pues el padre muere de una enfermedad, ¿no? Como la sífilis. Además, pero trastornado. Sí, sí, acaba en un hospital psiquiátrico del que entra en varias ocasiones y sale. Y a la edad de 3 años es cuando sufre esa crisis nerviosa que va a hacer que el padre de Lovecraft entre y salga constantemente de este hospital psiquiátrico hasta que muere de una enfermedad neuronal provocada por la sífilis. La madre de Lovecraft también va a morir posteriormente, bastantes años después. Y se comenta que la enfermedad que la lleva a la muerte fue también producto de la sífilis que había contraído, contagiada por su esposo. Bueno, pues desde luego que con esos antecedentes y con ese ambiente familiar en casa, desde luego que el joven Lovecraft salió dentro de lo que cabe bastante derecho, bueno, derecho, por así decirlo. Sí, no, rarito era. Desde luego que le marcó hasta unos límites importantes y le ayudó a crear esos monstruos, ¿no? Sí, porque con la muerte del padre supone que la madre y Lovecraft tienen que irse a casa del abuelo materno, donde van a compartir no solamente con el abuelo, sino que vivirán con dos tías. De nuevo las mujeres. Sí. Seguro que el caso de Lovecraft, si tuviésemos aquí ante el micrófono a un psicólogo, a un psiquiatra, a un especialista en estos asuntos, también nos haría un estudio amplísimo, ¿no?, de cómo ha recibido esas influencias, ya no solo porque fuesen mujeres u hombres quienes estuviesen alrededor de él, sino la manera en que le educaron, ¿no? Antes hablabas de esa madre totalmente acaparadora, dominante, controladora. Y eso, sí, la educación de un niño, bueno, pues es más que una marca, es un estigma. De hecho, podemos, yo creo que la madre de Lovecraft cumple todos los requisitos para considerarlo lo que es la madre castradora. Una madre nefasta. Sí, la madre castradora que llega a un momento en el que pues eso, hace que su hijo vaya arrastrando estas pautas de comportamiento durante toda su vida. Lógicamente, lo de que salió derecho era una ironía, claro. Sí, rarito fue. Yo creo que rarito vino y rarito se fue. Eso, bueno, desde luego. Si no hubiese sido por estas circunstancias, no tendríamos las obras de las que disfrutamos hoy en día. Claro, posiblemente si le hubiera gustado más la fiesta, pues habría escrito mucho menos, eso está clarísimo. Y estaría por ahí de botellón. Claro, pero en este caso, pues prácticamente fueron muy pocas las veces que salía de su casa. Tuvo una etapa larguísima donde no abandonaba el domicilio, salvo alguna escapada puntual por las noches, eso sí, siempre, donde le encantaba la ciudad desierta, donde él poder pasear sin encontrarse a nadie, porque, bueno, pues aparte arrastraba también una misantropía. Él era un misántropo, no era misógino. Como tú bien has señalado, Patricia, tiene una educación donde la parte femenina es fundamental. Él no llega a detestar a las mujeres, aparte de esa asexualidad de la que hemos hablado, pero no es el hecho en sí de las mujeres. Él realmente considera lo que es el ser humano como lo peor que puede haber sobre esta tierra. Y así lo ha dejado reflejado en muchos de los textos que escribió. Pero no particularmente tampoco arremetía contra las mujeres. De hecho, había se encuentra una frase que él habla precisamente de eso, pues te la comentaré antes de que acabemos, porque es muy interesante cómo él lo va. Buscamos en la chuleta, en los apuntes. Hay que buscar. Bueno, posiblemente antes de que acabe lo encuentre y te lo te lo comento. De acuerdo. ¿Dónde nos hemos quedado? Pues nos hemos quedado con las tías. Nos hemos quedado así un poco en Albi, sí. Nos hemos quedado con, efectivamente, con el abuelo, con las tías. Cuando fallece el padre, se trasladan a vivir a otro sitio. Efectivamente. El abuelo va a ser el que va a alimentar constantemente esa obsesión por la lectura. Como decíamos, él descubre en la biblioteca de su abuelo, llega a descubrir la Ilíada, la Odisea de Homero, las Mil y Una Noches. Con lo cual, pues el paganismo. Este tipo de lectura hace que él, ya bastante joven, se declare absolutamente ateo. Etiqueta que le va a acompañar hasta su muerte. Él jamás se va a acoger a ningún tipo de religión. Él constantemente va a hablar de su ateísmo y así siempre va a vivir como un ateo. Precisamente es esa falta de visión religiosa lo que va a hacer que él vaya creando como nadie, hilando luego esos dioses primigenios que estaban aquí antes de que llegaran, pues todos esos dioses que luego posteriormente se han venido adorando en distintas religiones, desde, puede ser la católica, el islam, las hinduistas, pero él desde luego siempre declarado ateo. Y supongo que en toda esta senda él, su trabajo sería el de escribir constantemente. Así se ganaría la vida, no de otra manera. No pasa, realmente no se le conocen muchos trabajos salvo el de corrección o editor. Siempre relacionado con la literatura. Con la escritura. Sí, no fue tampoco una persona que tuviera una gran vida laboral. Realmente no es que empezara a trabajar desde muy jovencito y trabajó mucho, no. O digamos que en ese aspecto, bueno, pues vivía cómodamente. Vivía cómodamente. Los problemas vienen a raíz de la muerte de su abuelo. En el momento en el que fallece su abuelo, en 1904, ahí es donde realmente se da cuenta la familia de la situación económica tan grave que están viviendo. Se ha perdido prácticamente la fortuna familiar. Con lo cual, pues a partir de ese momento, claro, su madre, que de por sí ya era, como hemos visto anteriormente, esa madre de tener el linaje tan presente, pues se potencia. Esa burguesía venida menos todavía se potencia más, lo cual hace que el niño se encierre más en sí mismo. Y desde luego ahí es cuando se mudan a lo que hoy es un dúplex, porque hay que decir que la casa natal fue destruida en 1961. Permaneció, pero ya si nos vamos a Providence podríamos ver dónde estuvo alojada, pero ya no la encontraremos. Ya no sería la auténtica casa donde nació. Ajá. Supongo que cambió de vida, en definitiva, porque aunque su madre deseara mantener ese estatus, ese nivel a toda costa, lógicamente las cosas cambiarían y tuvieron que adaptarse, bueno, pues a ese nuevo estilo de vida. Sí. Claro, ahí empieza él precisamente lo que es su trabajo como corrector para aquellos escritores que tenían menos capacidad literaria que la que tenía nuestro Lovecraft. Estas correcciones de otros autores fue también lo que le puso un poco sobre la pista, pues de lo que luego fueron sus grandes amigos y lo que se conocería como el círculo de Lovecraft. Esos escritores, como pudo ser, pues encontramos a Robert Bloch, que todo el mundo conocerá pues por ser el autor de Psicosis, la novela que luego posteriormente dio pie a la película de Hitchcock. Bien, pues Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Robert Howard, que ya hemos mencionado y que traeremos en alguna ocasión a Proyecto Terror, el creador de Conan y de Solomon Kane. Con lo cual vemos que son escritores que cualquiera que se haya acercado a ellos comparten muchas de las raíces que encontramos en Lovecraft. Y la muerte de uno de esos amigos también le marcaría, ¿no? Le marcó precisamente la de Robert Howard. El suicidio de Robert Howard no llegó a un año. Le sobrevivió un año, pero sí que ya le dejó bastante tocado. Esa muerte de Robert Howard, que el mismo día que muere su madre, la madre de Robert Howard, a la que estaba muy apegado, él pues decide pegarse un tiro. Deja una nota y, sabiendo ya que su madre ha fallecido, directamente se suicida de un tiro. Así que sería uno de los apoyos de Lovecraft para esta persona pues tan antisocial, el hecho de tener, bueno, pues muy pocos amigos, esas personas que de verdad estaban cerca. El fallecimiento de una de ellas, además de esta manera tan trágica, supondría un duro golpe. Sí, fueron muy pocos los autores que realmente dentro de este círculo de Lovecraft llegaron a conocerle en vida. De hecho, él yo creo que sobrevive sus años de encierro en casa precisamente por toda esa actividad epistolar que tiene de recibir y de enviar cartas. Eso yo creo que es lo que le mantiene también vivo. Tenemos que tener en cuenta que Lovecraft es un erudito, es una persona con una cultura amplísima, precisamente por ese lector voraz que fue desde niño, y eso hace que sean muchos los intelectuales que vayan a cartearse con Lovecraft. Eso hace que él tenga un gran número de amigos, pero nunca próximos, cercanos, que pueda tener en su casa. Son muy pocos los que llegaron a conocerle en vida. De hecho, hay muchísima correspondencia de autores que no llegaron a tenerle frente a frente, que no se conocieron en persona. Jamás. Uh-huh. Era todo epistolar. Por así decirlo, era la manera más cariñosa, entre comillas, de ser amigo de Lovecraft. Más allá no iba a abrir más sus puertas, ¿no?, de su universo personal. Quizás no estaba dispuesto a dar más. Esa, no, de hecho, era todo lo cercano de hecho, que podía creo ser. Que, es él el que abre precisamente a otros mundos a estos escritores. Uh-huh. Que luego, pues, cuando lleguemos a los mitos del Chulú, pues, Tulú, o Chulú, o Kulú, sí, como lo quiera decir. Yo también siempre me he preguntado cómo Tulú, yo lo llamo. Decirlo. Sí, los mitos del Tulú, bueno, pues, él precisamente va a donar esa riqueza literaria para que ellos sigan creando, como hemos visto después de haber fallecido. Y en su vida, entonces, yo creo que el hecho de casarse con la que fue su mujer fue algo meramente anecdótico. Sí que está lleno de anécdotas, sí, ese periplo, ese espacio de tiempo, pero bueno, que a su vida personal tampoco aportaría gran cosa, ¿no? Muy poco sirvió para que él abandone, como he dicho anteriormente, Providence, para ese periplo neoyorquino. Para darse cuenta de los monstruos que hay en la gran urbe, claro, y regresar de nuevo y a casa. Volver psicótico perdido. Sí, sí. Esto sucede de la mano de Sonia Green, la única mujer con la que llega a casarse, la única mujer que realmente se le llega a conocer. Esta Sonia Green la conoce en una convención de periodistas de Boston al que él acude, allí la conoce. Es una mujer judía, venía de su familia, viene de Ucrania. Claro que ahí tenemos, uno pensará ya, pero si antes nos han comentado precisamente lo de esa faceta racista que tenía tan arraigada y tan presente Lovecraft, como puede estar con una persona judía. Pues bien, sí, muchos de los textos o muchos de los comentarios que hacía en su momento Lovecraft eran bastante antisemitas, y Sonia Green recuerda que en más de una ocasión tenía que darle un toque a Lovecraft para recordarle que precisamente ella era judía y que su familia venía de Ucrania. Pura contradicción. Sí, la contradicción que podía tener pues cualquiera, ¿no?, en un momento dado, pues es lo que ocurre. Sonia Green tiene una tienda de sombreros, aparte de dedicarse a otras cosas, pero mayormente era el negocio de sombreros a lo que se dedicaba. Con ella deciden hacer ese periplo del que he hablado, de ir a Nueva York, el buscarse la vida. Bien, pues lo que es Lovecraft tiene un problema, que es no encontrar trabajo en todo Nueva York. Sí que su esposa se tiene que trasladar precisamente tras cerrar la tienda que podía darles un poco de dinero, esa tienda de sombreros, decide irse a Cleveland. Con lo cual ya tenemos a un matrimonio que va a vivir separado por muchísimos kilómetros, una en Cleveland y recordemos, Lovecraft la habíamos dejado en Nueva York. En un principio él disfruta muchísimo lo que es la vida. Él parte a Nueva York con muchísimas ganas, la actividad, el trasiego que podía ofrecerle Nueva York, pero la ciudad al final le abruma. Sí, le explota en la cara. Comprueba que es una ciudad llena de inmigrantes para una persona que tiene tan arraigado lo que es la raza aria, que es algo que tampoco yo quiero reincidir mucho porque posiblemente pues hay algún oyente que no se haya aproximado a la obra y esto le pueda paralizar. No creo yo que debiera paralizarle, pero él precisamente esa inmigración tan amplia que podemos ser tan extensa que podemos encontrar en Nueva York es lo que hizo que realmente decidiera volver a Providence, pero con una gran psicosis encima. O sea, ya aquello le había despertado todos sus terrores, los había potenciado, y decide volver a Providence desde Nueva York. Uh-huh. Otro ingrediente, por así decirlo, en la vida de Lovecraft, bueno, pues dentro de sus obras literarias es el Necronomicon. El Necronomicon es otro de los grandes de las grandes aportaciones que va a hacer Lovecraft a su mundo particular. Ese Necronomicon donde yo creo que está escrito todo lo peor, ¿no? Porque cualquiera que se acerca a sus páginas, pues podemos encontrar que desde luego lo menos que puede hallar es la locura. Que eso es un tema bastante referente dentro de Lovecraft, precisamente el hecho de que los personajes no se encuentran ante un antagonista, como podíamos venir de la época gótica, ¿no? De esa literatura gótica donde los amantes de pronto tienen un antagonista que es más malo que la peste, ¿no? Y les hace todo tipo de barrabasadas a lo largo de toda la obra. Realmente en Lovecraft no encontramos este antagonista, sino que realmente el antagonista es precisamente viene del saber, de las ansias de saber que tiene el personaje en cuestión. Abre siempre puertas que deberían de estar cerradas, mayormente es lo que viene a decirnos Lovecraft en todos sus textos, ¿no? Esas puertas deberían de estar cerradas, sin embargo, el abrirlas lo que lleva al personaje es a la locura más absoluta, que es lo único que nos puede traer realmente el conocimiento de esos primeros dioses. Uh-huh. Si te parece bien, Lorenzo, lo que podemos hacer es ir metiendo el camino hacia el lado cinematográfico, hacia esas adaptaciones. Perfecto. Vamos a introducirnos en esa mezcla de literatura y cine. Bien, pues yo creo que, como hemos dicho, son muchas las estas influencias que ha tenido la obra de Lovecraft. En cine, son variadísimas ya las versiones que se han podido hacer de sus obras. Yo creo que uno de los claros ejemplos, por ejemplo, es Roger Corman. De Roger Corman siempre vamos a hablar de esas maravillosas películas que hizo versionando los cuentos de Poe, pero sin embargo también hizo lo propio con Lovecraft en esa maravillosa película que es El Palacio de los Espíritus. Maravillosa. Maravillosísima. Sí. Donde Vincent Price, ya el personaje de Vincent Price es Charles Dexter Ward, con lo cual ya nos está indicando pues esa referencia absoluta a la obra de Lovecraft. Hemos tenido ejemplos hasta en España. En España tenemos también varias. Antes has comentado tú un título, Dagón, La secta del mar. Sí. Efectivamente, otro de los más recientes que posiblemente pueda tener la gente más próximo por estar todavía en cualquier videoclub, ¿no? Y poder es La herencia Valdemar, donde tenemos además ese último papel de, que sabéis que para mí es una de las grandes estrellas del género, que es Paul Nassi. Y ahí yo creo que cualquiera que se acerca a La herencia Valdemar, ahí desde el principio estamos viendo, aparte de que es un batiburrillo bueno, vamos a decir, es un batiburrillo bueno porque a todos nos gusta en un momento dado ese batiburrillo de leyenda negra, de Lovecraft, luego sale también este personaje, Aleister Crowley. Sale Aleister Crowley, con lo cual ese batiburrillo bueno que yo digo de tantas referencias al género de terror aparece en La herencia Valdemar. Yo creo que ya ese final de película, ¿no?, donde hay esa invocación a ese dios del abismo, a ese bicho que aparece y tal, las referencias lovecraftianas son inmensas en La herencia Valdemar. Totalmente recomendable ambas partes, a mí por lo menos me gustaron mucho. Sí. Luego pues tenemos en esa serie que ya lleva dos temporadas, creo recordar, son dos temporadas, Master of Horror, donde encontramos a los grandes maestros como Joe Dante, John Carpenter, Clive Barker, encontramos a muchos directores de género de terror que hacen pues esas mediometrajes, vamos a llamarles, de 40, 45 minutos. Ahí tenemos también una que fue la de Sueños en la Casa de la Bruja, de Stuart Gordon. Entonces, son muchísimas las adaptaciones que tenemos de la obra. La Mansión del Toulouse, de Juan Piquer Simón. Tienes, además, eso te iba a comentar, un amplio listado ahí. Tienes los apuntes y es que no daríamos abasto. No, son muchísimas, muchísimas. Ya te digo, por ejemplo, Italia, no solamente nuestro país, en Italia encontramos dos obras de Lucio Fulci que están bastante nutridas de este mundo de Lovecraft, como son la de Miedo en la ciudad de los muertos vivientes y la de aquella casa al lado del cementerio. Realmente, pues lo que puede ocurrir es eso, que se coge siempre la masa inicial de la obra de Lovecraft y a veces, pues hombre, lo que acabas viendo en cine no sabes muy bien a qué relato pertenece. Te suena, tiene relente, pero no sabes muy bien a qué pertenece. Pero Italia también me dio con Lucio Fulci pues, su homenaje a Lovecraft. Y una que me gustaría mencionar, que era de Martin Campbell, donde lo curioso, este Casa Deadly Spell, que es hechizo letal en España, lo curioso precisamente es que el detective, que es el protagonista de la obra, es Lovecraft. En un mundo donde las personas utilizan la magia y lo sobrenatural pues a gusto. Entonces ahí tiene que recuperar Lovecraft, le contratan como detective para recuperar un libro maldito que obviamente es el Necronomicon. No podía Entonces ser tiene de otra ese manera. Encanto de poder ver a Lovecraft como personaje, que yo creo que también como personaje literario podría ser muy rico, le vemos como personaje escénico. Como decíamos, esto en cuanto a cine, yo creo que cualquier tipo de referencia a la música es inevitable. Podemos encontrar grupos de death metal que hacen no solamente tienen el nombre del grupo como referencia a uno de los dioses o a varios dioses de esta mitología lovecraftiana, sino que bueno, pues las letras de sus canciones, incluso los títulos de sus canciones, pues son un claro referente a la obra de Lovecraft. ¿Qué más ha tocado, aparte del mundo este dedo de Lovecraft? Los videojuegos, obviamente, son multitud de juegos, desde Splatterhouse al propio Mitos de Cthulhu o el Alone in the Dark, por ejemplo. Yo creo que son franquicias ya que, bueno, pues son fácilmente reconocibles. De sobra conocidas, sí. Totalmente. Y bueno, pues hemos hecho referencia anteriormente también al joven Lovecraft. El cómic. En cuanto a los cómics. Obviamente, cómics, juegos de rol, todavía a día de hoy se siguen editando el juego de rol de los mitos de Cthulhu, o sea que yo creo que es muy extensa la influencia que ha tenido Lovecraft posteriormente en todas las artes. Y sigue teniendo y muchas veces ni nos daremos cuenta. Pues posiblemente, posiblemente. Bueno, nos quedamos así, saliendo del abismo en el tiempo. Podríamos seguir hablando de Lovecraft, podrían darnos aquí las 4 o las 5 de la mañana, pero tenemos que ir terminando. Bueno, Duque Negro, ¿qué te ha parecido? Uy, que te he cerrado el micrófono, mira tú por dónde. Ahora. Pues yo he estado calladito en silencio escuchando, porque es un placer escuchar, la verdad. Y bueno, a mí sí que me han venido a la cabeza varias cosas. La última de ellas, bueno, una de ellas, en mi cabeza suena Cthulhu, cada uno de una manera. Y otra de ellas estaba recordando a Paralítico, lo estuvimos aquí el otro día, tienen un tema que se titula Howard Phillips Lovecraft. Y por ejemplo, Cradle of Filth tienen un disco entero dedicado a, se titula Medium, el disco, y está dedicado a la obra de Lovecraft. La influencia de Lovecraft que nos cesa. Lo vemos incluso en un personaje de cómic, yo creo que tan asentado como puede ser Batman, por ejemplo, donde encierran siempre, cada vez que Batman coge a uno de esos grandísimos villanos que tanto nos puede gustar de la saga de Batman, donde le encierran siempre es en el hospital psiquiátrico de Arkham. Eso, igual que Miskatonic, son dos préstamos también que ha hecho precisamente la obra de Lovecraft, y en este caso a Batman. O sea, que es que realmente podemos encontrar una influencia de Lovecraft a día de hoy, posiblemente en cualquier referencia de terror. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y terminamos Proyecto Terror con un tema precioso, el poema favorito de Marlene Dietrich, interpretado por Peter Murphy. Yo creo, no sé si fue en su primer disco en solitario, tras dejar Bauhaus, pero bueno, principio de los 90. Sí, yo creo que el primero no fue, pero fue de los primeros. De los primeros, ¿verdad? A mí personalmente esta canción, pues siempre... Sí, porque además que compartía con aquel gran single que fue el Caps You Up. Maravilloso también. El vinilo con este tema. Pues una excelente manera de terminar el programa número 362 de Proyecto Terror. En el abismo en el tiempo, en el universo de Lovecraft, leyendo el poema favorito de Marlene Dietrich. ¿Qué mejor? Punto y final. Pues sí, que no lo hemos comentado, pero que además Lovecraft también tocó tanto el ensayo como la poesía. Creo que recuperaremos la figura de Lovecraft más allá, porque han quedado muchas cosas que podríamos comentar. Perfecto. Lorenzo Arabia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Y a ver si no tardas tanto en volver. Volveremos y además haremos mención a uno de los de las influencias de Lovecraft, que es Hodgson. Y bueno, ya te dije que vamos a preparar un especial sobre esos cazadores de fantasmas. Por ejemplo, sí, Carl por aquí, sí, Hodgson. Sí, sí. Pues volveré con ellos. De acuerdo. Espero que sea pronto. Eso te lo aseguro. Muy bien. Duque Negro. Querida bruja. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Bueno, y vamos a saludar también a Novo, que ha venido a visitarnos, que está ahí al fondo de la cripta. No quiere hablar. Se ha quedado mudo, escuchando las historias de Lovecraft. También besos para ti, querido. Y así terminamos con el gran Peter Murphy. Muchísimas gracias por estar ahí, queridos, queridas, y os emplazamos al próximo programa de Proyecto Terror, el próximo jueves. Pasadlo bien y dulces pesadillas. Chao. Drop lips, glancing pierced through right a man, spoke hushed and frailing hips. Her old eyes skim increasing lips, the tear falls as she describes. Approaching death with a yearning heart, with pride and no despise. Our tears flow as she recounts her favorite word of token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Our tears flow as she recounts her favorite word that's open. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Out tones, no velvet lies, crush her velvet call. Oh, money, suffer all the fools who write you on the wall. And hold your tongue about your life, for dead hands will change the plot. We'll make your loving sound like sneaks, like you were never hot. Our tears flow, here it comes, a favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Our tears flow, here it comes, a favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Thank you. recent years, the divorce that she describes, approaching death with a yearning heart, in pride and no despise. Our tears flow as she recounts a favorite word of token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Our tears flow as she recounts a favorite word and token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Waters flow as she recounts her favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Waters flow as she recounts her favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Give me a piece.